6 minutos pasan de las 9 de la mañana, 2 grados 6 décimas la temperatura, 1 grado 1 décima la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Luego de las elecciones del domingo, algo que quedó claro es que hay una mayoría inapelable del pueblo argentino que no está de acuerdo con la política ni social ni económica del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ayer, como les contábamos hoy temprano, el presidente optó por deslindar responsabilidades, no solo de la derrota, sino de la situación que, como les contábamos también ayer, se desbocó en materia de mercados, de dólares, de riesgo país, prácticamente echándonos la culpa a los ciudadanos por haber votado como decidimos votar, en nuestra gran mayoría, en contra del oficialismo. Me gustaría, porque hay mucho de económico, pero también de análisis político en lo sucedido tras esta elección, escuchar a Carlos Heller, que ustedes saben, además de ser un hombre de la economía, un hombre ligado a la banca cooperativa como titular del Banco Crédito, es también un dirigente político muy destacado en la ciudad de Buenos Aires, al frente del Partido Solidario, y además un amigo de muchos años. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gusto de saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. ¿Qué lecturas es de lo que ocurrió, no solo el domingo, sino de la reacción del presidente ayer? Bueno, a ver, yo creo que el domingo, primero, pasó lo que en realidad tenía que pasar y que a todos nos costaba asumir, porque nos abrumaban encuestas que decían lo contrario. Yo me he cansado de charlar con amigos, con gente con inquietudes por estos tipos de cuestiones, y decía, si la gente vota por cómo le va, el resultado tiene que ser muy malo para el gobierno. Uh-huh. Y tiene que haber una diferencia importante. O sea que yo me animé a decir al aire, en más de un programa, que ubicaba 7-8 puntos como una diferencia, porque por prudencia no me animaba a decir más, porque todo el mundo hablaba de empate, de 1-2 puntos, de que estaban descontando, de que no sé qué cosa había hecho que descuenten y qué sé yo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Donde mirás, 20.000 empresas cerradas, creció el desempleo, bajó el valor de los salarios, la gente está endeudada de una manera impresionante, está todo mal, no hay una que esté bien, no hay una que esté bien. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, así que yo creo que en realidad la encuesta verdadera, que fue la del domingo, mostró la realidad del estado de ánimo de argentinas y argentinos, que casi en un 70%, digamos en un 60%, sí, porque hay que sumar distintas expresiones, uno podría decir que algunas pueden coincidir con los lineamientos del proyecto de Macri, aunque intenten diferenciarse, pero otras son claramente distintas, además de la del Frente de Todos, y que quienes votaron esas otras expresiones también expresaron su desacuerdo con la política que se estaba llevando adelante en la Argentina por esta gestión. Entonces, en realidad, el resultado es el resultado que se puede esperar cuando se gobierna aplicando las políticas que se están aplicando. La segunda cosa que yo quisiera que tengamos en cuenta es que cuando hace 15 días Bloomberg dijo, Argentina es el país más vulnerable del mundo, no lo dijo porque sabía el resultado electoral, sino por el nivel de endeudamiento, por la caída del PBI, por las reservas disponibles para enfrentar las deudas de corto plazo, por la inflación desbocada y no sé cuántas cosas más que están ahí resumidas en el informe de Bloomberg, cuando dice la Argentina pasó a encabezar el ranking de países vulnerables. Uh-huh. Y cuando los organismos de Naciones Unidas dicen el hambre aumentó un 71% en la Argentina, en el país de los alimentos, no está hablando del resultado electoral, sino de la aplicación de estas políticas. Y cuando la CEPAL dice la Argentina este año va a caer 1.8 su producto bruto, no está hablando del resultado electoral, sino del producto de esas políticas. Entonces, en realidad, si no, uno se queda con el último acto o el último dicho y discute nada más que eso, y por eso yo intento ponerlo en contexto. Dicho eso, el discurso ayer del presidente a mí me dejó muchísimas preocupaciones, porque vi un presidente un poco alterado, tratando de culpar a la ciudadanía por lo que estaba pasando, deslindando totalmente su responsabilidad, porque vi a un presidente diciendo una cosa insostenible, que si en realidad la gente hubiera votado dos opciones que proponen lo mismo, no hubiera pasado esto, porque el problema es que la gente votó una opción que propone una cosa distinta y esto a los mercados no les gusta, poniendo a la democracia y al valor de la ciudadanía y del voto ciudadano en un lugar absolutamente formal, porque en realidad debería haber primero una lista de propuestas aceptables para los mercados que la ciudadanía puede votar. Sí, sí, la verdad que si es lo que pienso, es gravísimo. Y si es no, gravísimo. Y si no, no lo entiendo, la verdad que no por eso te digo, pero hay más cosas. Mira, ¿qué hacía Pichetto ahí? Sí, la cara se le notaba, además. No, pero al margen de la cara. Pero, digo, eso era un acto institucional, ayer no era un acto de campaña. No puede ser. Era en la candidato. Casa de gobierno, sí. Con un cartel atrás que decía Presidencia de la Nación, y dieron una conferencia de prensa, el presidente en ejercicio y el candidato a vicepresidente, sí, de la fórmula que perdió en las PASO. Para ellos que son tan cuidadosos de la institucionalidad. Y la institucionalidad. Eso fue un... Pero en realidad, si pasás revista, la presencia de Pichetto dos veces dijo una frasecita muy corta, pero que por algo la dijo, porque cuando uno dice ciertas cosas es porque supone que tiene que aclararlas. Dijo, el presidente está en control. Sí, totalmente. Sonaba lo cual como... lleva a suponer que debe haber mucha gente que cree que el presidente no está en control. Total. Porque si hace falta aclararlo. Entonces, me parece que por eso estamos en un momento complicado, porque el presidente, el gobierno, su gabinete, tendrían que estar preocupados por hacer lo que le corresponde a quien gobierna. Ayer se dijo una cosa cierta que aclaró Pichetto. Las elecciones son el 27 de octubre y el poder se entrega el 10 de diciembre. Por lo tanto, quien tiene esa potestad tiene que gobernar, tiene que administrar la situación y tiene que tomar las medidas para que la ciudadanía no sufra más. Porque esto que pasó ayer no es un problema de los mercados, es un problema de lo que le va a pasar a los precios de las cosas, a el atraso que nuevamente van a tener los salarios y las jubilaciones en cuanto a su poder adquisitivo, y a lo que va a sufrir entonces una gran parte de la ciudadanía de nuestro país como consecuencia de estas acciones del mercado. Porque ese es el problema. El problema, en realidad, cuando se vende una acción de una compañía a un precio determinado, no pasa nada, porque hay un señor que quiso vender porque le pareció que era una oportunidad para salir a ese precio, y hay otro señor que dijo, este precio es una gran oportunidad para comprar. Sí. Pero esa empresa ni vende menos ni vende más por producto de esa situación que pasó. Pero lo que es cierto es que tenemos una economía con las reglas que este gobierno ha impuesto en que los precios se rigen por el tipo de cambio. Claro. Y por lo tanto es previsible que tengamos en el horizonte cercano remarcaciones de todo, y que entonces por culpa de esos mercados los fideos y la carne estén más caros. Y la leche esté más cara. Es lo que está pasando. Vos sabés que ayer lo comentábamos con algunos amigos, no hay precio, entonces la gente no te claro. vende. En los mercados minoristas la gente no vende, los comerciantes no venden porque no saben a qué precio de reposición van a tener que comprar el producto que acaban de sacar de su stock. Muy bien, esas son las cosas en las que el gobierno debería dar certidumbres, actuando, regulando, poniendo reglas. Incluso ayer podía haber actuado de una manera mucho más eficiente, es decir, si ya los diarios anunciaban lo que iba a pasar, si ya era sabido, si el viernes hubo una operación fenomenal con esas encuestas que hoy Ámbito recoge en un pirulo de tapa que supongo habrás visto, y si no lo leemos, hay un pirulito en la tapa de Ámbito que se titula Experto. Sí, sí. Lo leo. Sí, sí, por favor. El evento era en el Hilton. Los invitados fueron pasando de a uno. Habían pagado 200.000 si eran clientes y 300.000 si eran invitados. Frank. Iban a escuchar muy temprano el viernes pasado al experto que presentaría sus exclusivas encuestas de fin de campaña a horas de las PASO. Este sorprendió con sus mediciones. Alberto Fernández no llegaba al 40 y Macri tenía el 37 de los votos. El auditorio se apuró en abandonar el lugar para comprar rápidamente acciones que luego se demolerían en los mercados ayer. Entonces vos fijate lo que está diciendo el viernes, además alguien se llenó de plata. Bueno, es que ayer, vos es que ayer, yo te cuento esto porque fue hasta público. Ayer entrevistamos a Juan José Gómez Centurión, candidato que no tiene absolutamente nada que ver con el kirchnerismo. Es más, fue director de Banco Nación y funcionario de la aduana de este gobierno. Sí. Y el tipo en un momento determinado me dice, yo lo conmino al presidente a que desenmascare la verdad que hay detrás de lo que está pasando en la Argentina hoy, y si no, pongan una mirada en los que compraron bonos que vencen ahora en octubre, en noviembre, claro, y en diciembre, porque ahí está el verdadero kit de la cuestión de lo que está pasando hoy. Claro, yo decía también el viernes mismo, el sábado a la mañana lo dije en un programa que tengo tradicional, sí, sí, sí, con Aliberti. Claramente, como columnista. Dije, habría la Comisión de Valores, tendría que ver quiénes son los que hicieron subir los valores el viernes de esa manera. ¿No? Sí, sí. Pero es gravísimo esto porque digo, se están enriqueciendo a expensas de dejarnos en la situación que nos están dejando, claro, como país. Pero insisto, lo más grave de todo, porque en última instancia ahí hay compradores y vendedores de papel, operadores de mercado, apostadores, sí, que están en el casino todo el tiempo. El asunto es cuánto más va a costar las papas, los fideos, la carne, la lechuga, la leche, a partir de estas medidas, a partir de esta situación. Porque en definitiva esto es a donde ni siquiera la gente, quiero decir, un dato que nadie está manejando, o muy poco, que pese a todo el ruido que hubo ayer, ayer lo operado en el mercado único de cambios fue una cifra apenas un poco más de la mitad del promedio de los últimos días. Sí, sí. O sea, ayer no fue un día que hubo corrida. No. Ayer lo que hubo, y no se puede pasar por alto, es que el Banco Nación abrió con el dólar a 51 pesos. Claro. Por lo tanto, hubo una decisión de política pública de pasar de 45 a 51, marcando una devaluación inicial importantísima. Porque ahí no había habido ninguna demanda. Abrió la puerta el Banco Oficial con el dólar a 51. Totalmente. Siempre muy interesante escucharte, Carlos. Te mando un abrazo enorme. Que te vaya bien. Muchas gracias. Carlos Heller, titular, presidente del Banco Credicop y también presidente del Partido Solidario, haciendo una caracterización del momento que atraviesa la Argentina tras las primarias del domingo.